compliques. CXY 105.7. En Despensa Familiar Maxi Despensa cobra sus remesas y haces tu súper. Aquí sí te alcanza tu remesa. Colipax, su anticolinérgico que mejora los cólicos abdominales y gases, te da la hora. Siga las instrucciones del medicamento. En caso de duda, consulte a su médico. Son las 6 de la mañana, con un minuto. El maquinón, de la mandarina. No te compliques. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Muévete con sus mezclas en vivo y envíciate del turno de la mandarina. 105.7. El maquinón de la mandarina es gracias a Tropigás, la llama de El Salvador, Café Criollo Tomo Yo, Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Betpro, patrocinador oficial de Ganar. Anestenca, para el dolor de muelas. Anestenca, para las heridas leves en la piel. Anestenca, el anestésico local. Anestenca, ayuda al alivio de muelas y encías lastimadas. Sigue las instrucciones del medicamento. En caso de duda, consulte a su médico. Aquí pollo se dice campestre y 2x1 se dice campestremanía. Este 23, 24 y 25 de septiembre vuelve la campestremanía 2x1. Compra tu menú campestre a precio regular y te llevas el otro gratis. Válido en restaurante para llevar autoservicio y pedidos ya. Ya puede besar a la novia. Dije que ya puede besar a la novia. Hijo, toma esta para que te calme la tos. Ya puede besar a la novia. No arruines los momentos únicos de tu vida por culpa de la tos. Compra ya los nuevos caramelos Zorritone Jengibre y Zorritone Mentol Power y los caramelos Zorritone Tradicional de Ancalmo Internacional. Alivian la garganta irritada por la tos, resfriados y gripes. Lea detenidamente las indicaciones del empaque. Cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico. Ancalmo Internacional. En Despensa Familiar Maxi Despensa cobra sus remesas y haces tu súper. Aquí sí te alcanza tu remesa. Super Repuestos, te da la hora. Son las 6 de la mañana, con 3 minutos. Avanzar es más que moverse. Es levantarte cada mañana con la decisión de no aceptar quedarte donde estás. Los expertos en avanzar creemos que quienes avanzan, transforman. Porque detrás de cada vehículo hay alguien con una razón para seguir avanzando. Y cada razón merece respaldo, confianza y experiencia. Super Repuestos, donde compran los expertos. Hacelo ilimitado con Movistar. TikTok y YouTube ahora sin límites. Recompra tu paquete desde $2 antes de que venza y disfruta de tus apps favoritas. Compra ya y dale tap tap sin parar. Más información en movistar.com.sb. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba Dolocrin Marihuana, ideal para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte y Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen Dolocrin! El calor y el sudor pueden provocar infecciones y malos olores en nuestra zona íntima. Para evitarlo, usa Videx, jabón antibacterial con ácido láctico que evita que el pH de tu zona íntima se altere. Videx, para la higiene diaria de tu piel. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Dolocrim, el masaje que sí alivia. Alivio temporal de dolores musculares y articulaciones asociados a dolor de espalda, tensión, esguinces y artritis. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en la viñeta del medicamento. En caso de duda, consulte con su médico o farmacéutico. Tanto esfuerzo y años de estudio, mami, que ahora puedo decir soy ingeniera. Muchas felicidades, hija. Estamos tan orgullosos de vos. Sabes que es lo único, que en mi DUI todavía sigue diciendo que soy estudiante. Ah, bueno, hoy con tu título en mano ya no hay excusas. ¿Te graduaste, te casaste o cambiaste de residencia? Es momento de actualizar tu DUI. ¡Hazte visible! Recuerda que al obtenerlo por primera vez, es gratis. Registro Nacional de Personas Naturales y Bill Bauer. Gobierno de El Salvador. Hazte visible con tu DUI. Ingresa a DUI.sb y programa tu cita para modificarlo, reponerlo o renovarlo. Presentamos el reporte del tráfico gracias a Super Repuestos. Buenos días. Gracias a Super Repuesto te vamos a presentar el primer reporte de tráfico en el Traffic Show este lunes. Lunes complicado. Boulevard del Ejército está topado buscando salir hacia San Salvador. Carretera de Oro, ni hablar. Téngalo en cuenta. Pico, ya está habilitado, mira, el Boulevard de los Próceres, ya que el día de ayer por las tormentas, al parecer un tragante como que explotó, entonces rompió la vía ahí, pero ya arreglaron, ya está habilitada la zona. También en Santa Tecla, bueno, eso es rumbo a Santa Tecla, una rastra quedó varada por ignorar la señalización e hizo una maniobra indebida. Te lo decía la semana pasada. Así es. Y también ya habilitaron el carril reversible hacia San Salvador. Esto es de Los Chorros. Hasta acá el reporte del tráfico. Gracias. Aquí no corres peligro. Acabas de escuchar el reporte del tráfico. Gracias a Super Repuestos. ¡Despierta! Okay. Bueno, señores, nos vamos, cuídense mucho, feliz inicio de semana. Nos escuchamos a la 1 de la tarde por YXY 105.7. Se vienen mis compañeros del Traffic Show a darlo show. Todo por el todo, señores. Bye, bye, cuídense. En esta vida en esta vida, señores, no se puede complacer a todo el mundo. En esta vida hay que tratar de llevar y saber cómo, señores. Porque a veces cuando, o sea, cuando tienes te quieren. Y cuando no tienes. Y cuando no tienes, simplemente te olvidas. No se puede complacer. ¡Cuídense mucho! Feliz inicio de semana. Boris Oselguino, Luis Rosales Chomín, para ustedes. Sin importar que digan, soy feliz. Yo cambié. Que con usted fue pa' ver. Cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. Oh, ay, esta vida. Cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. Oh, Marshmallow. Cansé la mentira de tanta falsedad del mismo sistema. Encontré la salida pa' con mi problema. Ahora que cambia pa' bien, no me lo tomen mal. No es que yo quiera escuchar, no me llamen pa' janguear. Manito aquí todo está bien, no lo subo personal. Seguimos siendo ganas, aunque tú no me ves igual. Cuando tienes te quieren, cuando no te olvida. Oh, ay, esta vida. Cuando tienes te quieren, cuando no te olvida. Oh, Marshmallow, we're taking on. Are you ready? Sin importar que digan, soy feliz. Yo cambié. Que conste. fuiste fue pa' bien. Ay, esta vida, cuando tienes, quieres, cuando no, te olvidas. Oh.